Bienvenidos a Contexto Radio, una producción del periódico Contexto de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Jacobo Betancourt y aquí comienza este espacio donde buscamos entender los temas más importantes de Medellín y la región. A finales del pasado mes de febrero, la Organización de las Naciones Unidas emitió una alerta por el desplazamiento forzado de más de 1.500 personas del municipio de Cáceres a causa de la agudización del conflicto armado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Esta zona geográfica, atravesada por la cordillera central y rodeada por los ríos Cauca y Nechí, es una región que se caracteriza por tener una importante cantidad de recursos mineros, cultivos de coca y grupos armados al margen de la ley. Precisamente para hablar de este tema, hoy nos acompaña en Contexto Radio Ricardo Cruz. Él es periodista del portal verdadabierta.com y una persona que se ha dedicado por un gran número de años a entender las dinámicas del Bajo Cauca. A usted, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Contexto Radio. Jacobo, un cordial saludo para los oyentes y bueno, muchas gracias por la invitación. Entremos en materia, Ricardo. En su concepto, ¿qué tan graves son estos últimos sucesos? Y bueno, ¿a qué puede deberse este incremento de la violencia en la subregión del Bajo Cauca antioqueño? Pues bueno, Jacobo, es grave, grave sí es. Es, digamos, hay una situación delicada porque se están volviendo a presentar nuevamente fenómenos de desplazamiento forzado masivo que hacía varios años no ocurrían en el país. Es decir, el desplazamiento de comunidades enteras, de veredas enteras. Eso hacía años no ocurría y viene ocurriendo justamente este año. Segundo, también es delicado porque está afectando nuevamente a comunidades campesinas y comunidades indígenas del Bajo Cauca, quienes están muy vulnerables frente al deterioro del orden público que está ocurriendo en la zona. Ahora, encontrar una explicación a lo que está ocurriendo pasaría por entender la dinámica del territorio, o sea, lo que hay en juego en el territorio, lo que hay, lo que sucede en los municipios del Bajo Cauca antioqueño. Es decir, uno podría, o me atrevería a afirmar que buena parte de lo que está ocurriendo hoy también es como la conjunción de dos fenómenos el resultado de dos procesos de dejación de armas y desmovilización de grupos armados ilegales que tuvieron fuerte injerencia en el territorio. Por un lado, está el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que tuvo un gran poder en el Bajo Cauca, en municipios como Cáceres, Caucasia, Tarazá, Nechí, Zaragoza. O sea, allá fueron muy fuertes las AUC, el bloque mineros, por un lado, el Frente Nordeste, Magdalena Medio y bajo Cauca antioqueño, que hacía parte del bloque central Bolívar. Lo que está ocurriendo hoy es una clara muestra de que la desmovilización de esos grupos armados ilegales, de las estructuras paramilitares, fue un fracaso. Yo lo nombro fracaso, hay algunos analistas que dicen que no, pero es claro que hubo unas grandes fallas en el proceso de reinserción de toda esa masa combatiente del paramilitarismo, porque buen número de ellos reincidió, conformó bandas criminales, grupos armados organizados al margen de la ley, que hoy son una parte más del conflicto que hoy se vive en el Bajo Cauca. Y esta, digamos, arrastramos con esa mala desmovilización de las estructuras paramilitares para venir a dar con la dejación de armas de las FARC, que también tuvo una gran influencia en municipios como Tarazá, en municipios como El Bagre, en municipios como Zaragoza, dejando espacios libres, como se dice, y también pasa por entender la presencia histórica que ha tenido la guerrilla del ELN en el territorio. Es una presencia histórica que viene casi de la década de los 60, los 70, cuando llegaron a Cáceres, donde han sido históricamente, no diríamos que fuertes, pero siempre han estado. Ellos siempre han estado. Entonces, digamos, se juntan estos fenómenos y, pues claro, en un territorio que además ha tenido una fuerte injerencia y una economía ilegal como la de la hoja de coca, donde también hay minería, minería informal, minería ilegal y minería criminal, porque hay que hacer la distinción de los tres. Entonces lo que se tiene es un cóctel explosivo, donde además el Estado no ha logrado imponer su soberanía. Y es un asunto histórico, no es un asunto de hoy, de que es que el Estado no ha podido ocupar los territorios que quedaron las FARC. Hoy no, tampoco lo pudo hacer cuando se desmovilizaron las autodefensas, tampoco lo pudo hacer en los 80s cuando intentaron a través del Plan Nacional de Rehabilitación fortalecer todo el aparato institucional en la región. Entonces el Estado tiene una gran falencia ya, no logra imponer su soberanía, no logra controlar el territorio, y esos vacíos pues han sido aprovechados históricamente, pues primero por las guerrillas y los grupos paramilitares, y hoy por sus herederos, porque así como hay herederos del paramilitarismo, que excombatientes que volvieron a tomar las armas para liderar grupos criminales con intereses en economías ilegales como la hoja de coca o la minería, también es cierto que hay un temor en la región por el surgimiento de disidencias de las FARC, que también podrían sumarse a ese escenario, complejizando mucho más la situación, más de lo que ya está. Hay una parte ahí, Ricardo, que usted menciona y a mí me parece muy clave, y es que, digamos, la configuración de los actores armados que en este momento estamos viendo y, digamos, de cómo está estallando toda esa situación social en el Bajo Cauca antioqueño, todas esas condiciones de seguridad tan precarias en las que en este momento están los habitantes de allí. Usted decía que no es simplemente algo que haya sucedido porque sí, y no es algo de hoy. Precisamente me gustaría que profundizáramos en esa parte. Es decir, si nos ponemos a revisar la historia de esta subregión del departamento de Antioquia, ¿cómo podríamos rastrear los orígenes del conflicto que hoy estamos viendo? Pues bueno, lo que pasa es que el Bajo Cauca tenía una particularidad que siempre ha sido un territorio donde, como diría la profesora María Teresa Uribe, un territorio donde ha pervivido históricamente la violencia, casi que desde su configuración como región, como tal, desde que se empezó a poblar el territorio, gracias a las oleadas de colonos buscando tierras. Es decir, que desde la colonia podemos rastrear incluso los orígenes de la violencia en el Bajo Cauca. Pues el Bajo Cauca tiene una particularidad. Allá se encuentra el segundo municipio más antiguo de Antioquia, que es Cáceres. Cáceres su fundación data de los años 1500. Los españoles llegaron allá y se asentaron allá en Cáceres por la gran producción minera que tenía ese municipio en particular. Pero el territorio se comenzó a poblar y a crecer y a fundarse, digamos, los municipios tal y como los conocemos hoy, empezando el siglo XX. ¿Cierto? Entonces, en ese momento, a partir de los primeros años del siglo XX, cuando empiezan las oleadas de campesinos buscando tierra a colonizar baldíos en el Bajo Cauca, luego en la década de los 60, cuando estallan pues toda la problemática social, que se no es que se combine, sino que, digamos, la problemática social, por un lado, estalla como el descontento contra las autoridades porque no había carreteras, no había acueducto, no había servicios básicos, y no lo sigue habiendo en alguna región, en algunas partes de la región. Pero digamos, mientras eso hervía, también hizo arribo la insurgencia, la guerrilla, las FARC y el ELN llegaron al territorio, y claro, fue una explosión de conflictividades de todo tipo. Por un lado, la guerrilla y su ataque al Estado. Por un lado, los campesinos y los grupos de campesinos organizados pidiendo mejoramiento en las condiciones de vida. Pues claro, entonces ahí, digamos que desde los 70, 60, 70, si uno rastrea, claro, hay una conflictividad alta en el territorio. Pero lo que pasa hoy, yo lo miraría o lo rastrearía mucho mejor desde la época de la desmovilización de los paramilitares. Porque, como te digo, en la región operaron dos grandes estructuras del paramilitarismo: el bloque Mineros y un frente que estaba adscrito al bloque Central Bolívar, que estaba en cabeza de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. No tengo ahora pues muy precisas las cifras, pero podría decir que por lo menos unas 5.000 personas se desmovilizaron en ambos frentes. Sin entrar en la discusión de que si eran, no eran, de que se desmovilizaron los que son o los que no son, son 5.000 personas que se reportaron ante el gobierno nacional como personas que dejaron las armas. Pero, digamos, no supimos después qué pasó con ellos, ¿cierto? No supimos cuáles fueron los planes que adelantó el gobierno nacional de la época para reintegrar a esas personas a la sociedad. Hoy, ¿qué tenemos? Si usted revisa, si usted coge un listado de la Policía Nacional de los últimos 5 años, es más, desde los últimos 10 años, los cabecillas de las estructuras armadas que delinquen en el Bajo Cauca capturados o dados de baja, o neutralizados, como dice la Fuerza Pública. Si usted hace un rastreo e indaga cuántas de esas personas fueron desmovilizadas de los bloques paramilitares, va a encontrar que por lo menos el 80%, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí, por eso digo, hubo una falla en el proceso de reinserción de esa población, porque siempre son 5.000 personas, ¿cierto? Que quedaron, digamos, a la deriva, luego de la desmovilización de los paramilitares. Incluso hoy, a la fecha, todavía hay personas de esa época que vienen desde esos momentos, que hoy integran estructuras armadas al margen de la ley, que delinquen en el Bajo Cauca. Caso concreto, alias Polocho, el comandante del frente Julio César Vargas, del Clan del Golfo, que fue dado de baja por la policía a finales de febrero, que fue pues como un golpe contundente de la fuerza pública de una estructura que operaba en el corregimiento Barro Blanco de Tarazá. Ese señor era desmovilizado del bloque Catatumbo y de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces mira que hay una, uno puede rastrear, digamos, o para entender mejor lo que pasa hoy, habría que remontarse a esa época. Usted hace un momento nos estaba mencionando que, pues, haciendo como un vistazo general a la actual situación del Bajo Cauca, hay como 3 actores principales que tienen intereses allí. En primer lugar, entonces, usted nos decía que son los desmovilizados de las AUC, que en este caso, entonces, podríamos plantear que son las nuevas AGC o Clan del Golfo. También tenemos, entonces, residuos de lo que quedó de la desmovilización de las FARC, o sea, disidencias que decidieron no acogerse al acuerdo de paz firmado el año pasado. Y por otro lado también el ELN, que ya en este momento tiene como un repunte en la violencia. Le quería preguntar yo, bueno, ¿qué intereses pueden tener estos grupos y qué es lo que se están disputando allá? ¿Por qué es tan valioso este terreno para todos estos grupos armados? Bueno, es obvio que uno de los intereses que más mueve la conflictividad en el territorio es la economía ilegal del agua de coca. Según los informes de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los municipios de Valdivia, que es vecino, digamos, es el último municipio del norte de Antioquia antes de llegar a Puerto Valdivia, que es corregimiento de Valdivia, al territorio del Bajo Cauca. Solamente en Valdivia, en Tarazá y en Cáceres se concentra el 80% de la coca que se produce en el departamento. Hay que recordar que Antioquia fue uno de los departamentos que más incrementos en las hectáreas sembradas con hoja de coca registró en el 2016. Es decir, este año debe salir la medición de 2017, ¿cierto? En 2017 salió la 2016. Los municipios que te mencioné, Valdivia, Tarazá, Cáceres, además de Ituango, además de los vecinos de Tierra Alta, Córdoba, registraron aumentos significativos en el aumento de hectáreas sembradas con hoja de coca. Bien. Entonces ahí hay un interés particular por manejar ese negocio. Además, en la región no solamente están los cultivos de hoja de coca, también están los entables o laboratorios para procesar y producir alcaloides como el clorhidrato de cocaína. Es un territorio que permite una fácil conectividad con otras regiones como el Magdalena Medio, con el sur de Córdoba, con el sur de Bolívar y con el Urabá antioqueño a través del Nube Paramillo. Eso es real, es decir, el territorio caminándolo uno puede llegar a fácilmente, bueno, a días de caminada, pero uno puede llegar fácilmente a Urabá, puede llegar fácilmente al Magdalena Medio, a través del transporte fluvial de los ríos Nechí y Cauca, se puede acceder también, digamos, al sur de Bolívar, en fin. Es una región completamente integrada a todo lo que le está rodeando. Sí, es una región estratégica. Es su posición geográfica la convierte en una región estratégica para, particularmente o desafortunadamente, para actividades ilegales. Porque, como es una región tan vasta, es fácil esconderse, es fácil ocultar laboratorios, es fácil incluso construir pistas, como de hecho lo hicieron los narcotraficantes en los 80s, pistas para el embarque de droga en el Bajo Cauca. Entonces es una región estratégica. Es lo fundamental, es o lo, digamos, la piedra fundacional, o por decirlo de una mejor manera, lo que mueve la disputa ahora es la economía de la hoja de coca, la economía de la coca. A eso se suma que en los municipios del Bajo Cauca la gran mayoría son productores de oro, y las rentas o la extorsión a esa minería, esa pequeña y mediana minería, también es una jugosa renta por la cual los grupos armados ilegales están dispuestos a pelearse. No, me gustaría que hiciéramos aquí un pequeño paréntesis, Ricardo, y es para tener un invitado que hasta ahora se está conectando con nosotros en esta emisión de Contexto Radio, que él es Jorge Eliezer Rivera. Él es director del Jardín Hidrobotánico de Caucasia, a quien también vamos a preguntarle sobre, digamos, las condiciones estratégicas que tiene esta región. Jorge Eliezer, a usted muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Contexto Radio. Buenas tardes. Primero una corrección. Fui director del Jardín Hidrobotánico hasta mediados del año pasado. En este momento soy el coordinador nacional del Movimiento Cívico Participativo Ser Ciudadano. Que queríamos entonces preguntarle a usted, como una persona que conoce mucho el entorno ambiental y social, bueno, en el transcurso de este programa hemos venido conversando sobre, digamos, las condiciones que pueden hacer que tantos grupos armados estén interesados en ejercer control en la región del Bajo Cauca antioqueño. Digamos, en su contexto, ¿por qué cree que esta región tiene tanto interés de grupos ilegales? Digamos, ¿cuál es como la riqueza del Bajo Cauca antioqueño? Bueno, mira, el Bajo Cauca antioqueño lo podemos leer a partir de 7 factores que inciden en la situación que se presenta en este momento. Conocer la historia del poblamiento del territorio del Bajo Cauca desde los primeros momentos de la presencia invasora española acá es muy importante, porque desde allí surge una región con una tendencia a la exclusión y al saqueo, donde la gente llegaba no para quedarse, sino para enriquecerse, y sus pies estaban en el territorio del Bajo Cauca, pero su ambición, sus deseos, sus proyectos de vida estaban en otra parte. Y las gentes que llegaron al Bajo Cauca a lo largo de la historia, hasta muy recientemente, lo hacían como un lugar de escape, de refugio, de fuga, de escondite, porque era una región que estaba relativamente, hasta los años 50 más o menos, un poco aislada de los centros de poder económico, político y social. Y todo eso fue creando un ambiente que es lo que ha permitido que ya más en los últimos 30 años entonces se haya determinado unas tendencias predominantemente orientadas por el narcotráfico, ¿no es cierto?, por la presencia de grupos armados, en la guerrilla inicialmente hacia los a finales de los años 60, luego el paramilitarismo, luego entonces el narcotráfico, y todo esto al tiempo en que hay una marcada ausencia continua del Estado. El Estado Social de Derecho ya es una cosa nominal, es una posibilidad a futuro, pero no existe. Y en ese momento es importante retomar lo que decía el Papa Francisco cuando estuvo aquí en Colombia hace poco, de que es muy grave cuando nosotros normalizamos lo anormal y vamos viendo que ciertas condiciones delictivas, criminales, etcétera, las vamos legitimando y nos vamos acostumbrando a convivir con ellas y a verlas como algo normal y a pelechar a su sombra. Ese es un poco también algo que está transversalizado en el proceso histórico del Bajo Cauca. En el Bajo Cauca se podría decir, con respetables excepciones, que no hay empresarios sino rentistas, es decir, no hay gente con la que uno se pueda sentar a hablar seriamente, con compromiso real, de proyecciones a mediano y largo plazo. Se vive en un coyunturalismo, en un cortoplacismo, en un enriquecerse de hoy para mañana, ¿cierto? Entonces, Cuando no hay empresarismo, no hay posibilidad de hacer, de hablar de planeación, de prospectiva, de proyección, ¿cierto? Y el otro punto que está también muy presente en todo este proceso es el tema de la corrupción. Es decir, el posicionamiento del narcotráfico, los sectores armados y irregulares, no es posible si no hubiese una corrupción en toda la estructura del Estado, del poco Estado que aparece nominalmente también allí y que en sus pocas expresiones reales está imbricado en toda esta trama de corrupción que ha predominado en la región. Jorge Lizar, digamos, teniendo en cuenta ese diagnóstico tan completo que usted nos hace sobre el Bajo Cauca, en su concepto, ¿cuál deberían ser, digamos, las políticas o qué medidas debería tomar el Estado colombiano para que el estado actual de las cosas pueda cambiar a futuro? En el mes de mayo del año pasado, en la alcaldía del Bagre, yo tuve oportunidad de participar en un conversatorio con el gobernador de Antioquia, con Luis Pérez, y con el ministro del Interior, Cristo. Entonces, les decía a ellos, hombre, el único que no ha entendido que esta es una región geoestratégica es el Estado, el gobierno, porque todos los grupos criminales tienen claro que ese es un sector estratégico en términos económicos, en términos políticos, en términos geográficos, porque allí estamos cerca del mar, estamos cerca de grandes asentamientos humanos, estamos cerca a Centroamérica, al norte de América, ¿no es cierto? Entonces es necesario repensar por parte del gobierno la intervención que se debe hacer allí. Debe haber una intervención que responda a los principios de la Constitución del 91 con una visión de bienestar integral y de presencia coordinada, articulada e integral del Estado, para que esto no sea un problema de fusiles del Estado y fusiles de los irregulares, sino para que sea un escenario en el que haya una verdadera democracia deliberativa, participativa, prospectiva, en la que se tomen en cuenta las tensiones y conflictos de intereses de los distintos grupos, pero vayamos construyendo, concertando un proyecto regional que tenga que ver con todas las gentes que piensan seriamente en su permanencia en los territorios del Bajo Cauca, en los territorios negros, en los territorios anfibios, en los territorios indígenas, en los territorios campesinos, en el territorio de los ganaderos, de las empresas mineras grandes, medianas, pequeñas, porque la región tiene una impronta geológica e histórica muy atada a la explotación minera. Jorge Lizar, ya antes de despedirnos, me gustaría que usted nos contara, digamos, qué llamado le haría usted a la sociedad en general alrededor de la situación que en este momento está atravesando el Bajo Cauca antioqueño. Hay que recordar un pensamiento de Mahatma Gandhi que es válido no solamente para el Bajo Cauca, sino para buena parte del territorio colombiano. El problema no son los malos, solamente a los que llaman malos, no, el problema es la colaboración de los que se llaman buenos con los malos. Y si no hubiese esa corrupción en distintos estamentos sociales y gubernamentales que invisibilizan, que encubren, que apoyan estas otras fuerzas irregulares, criminales, al margen de la institucionalidad, esos sectores no podrían haber logrado un control del territorio como el que hoy tienen. Pero si tenemos, con el respeto que merecen las instituciones como tales, pero si tenemos manzanas podridas en la policía, en el ejército, en los jueces, en los fiscales, en las administraciones municipales, de pronto en la misma administración del departamento y en otras instancias del Estado, pues va a ser muy difícil resolver esto. Y un factor que es importante rescatar es la recuperación del sentido y el concepto de ciudadanía. Porque es que no puede haber democracia y república donde tampoco hay ciudadanos. Una población que solamente tiene derechos y que se ocupa poco de los deberes. Y entonces, donde no hay sino derechos y no tenemos deberes, la cosa está desequilibrada y propensa a ser cooptada controlada y sometida por el miedo y el pánico de sectores no institucionales. Jorge Eliezer, a usted entonces, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contexto Radio. No, a usted muchas gracias por brindarme esta oportunidad, y lo que he dicho con todo el cariño y respeto por las gentes y las instituciones que están en el Bajo Cauca, pero con la franqueza con que debemos abordar la situación de los territorios del Bajo Cauca y del nordeste de Antioquia. Bueno, Ricardo, digamos que la reflexión que nos planteaba aquí Jorge Eliezer Rivera es bastante interesante, digamos, porque él atravesaba como tres factores principales. Él nos hablaba del asunto social y cultural y también nos hablaba de la respuesta del Estado colombiano frente a la compleja situación de seguridad que hay allá. Y me gustaría traer a colación, digamos, las últimas noticias que nos llegan del ejército, y es que, bueno, cuando afloró en los medios de comunicación esta oleada de más de 1.500 desplazados, el Ejército Nacional anunció el envío de más de 1.000 soldados para reforzar, digamos, su capacidad de acción en esa parte. Bajo su concepto, ¿qué tan conectado cree usted que está el Estado colombiano con la gravedad de los problemas de esa región? Bueno, ¿y qué tan acertadas pueden ser también esas políticas para atender la situación? Bueno, frente a la respuesta del Estado colombiano a los problemas del Bajo Cauca, podría decir lo siguiente. Mire, es necesario y creo que urgente que las fuerzas militares y la Policía Nacional copen prontamente aquellos territorios dejados por las FARC. Y pues ellos saben cuáles eran los territorios, ¿cierto? Porque hoy justamente en esos territorios es donde se están librando los enfrentamientos, es donde hay avance de la guerrilla del ELN, es donde crecen los cultivos ilícitos y es donde hay avance de las estructuras armadas ilegales, llámese Clan del Golfo, llámese Caparrapos, llámese Frente Virgilio Peralta, llámese como se llame, pero el avance de estos grupos está en aquellos territorios donde estuvieron las FARC. Eso por un lado. Entonces sí se requiere una respuesta pronta de las fuerzas militares. El que el ejército haya anunciado pues, el arribo de más de 1.000 efectivos y que la policía también haya planteado que va a enviar más fuerza, más pie de fuerza, pues es una noticia que por lo menos debería tranquilizar a las comunidades. Eso por un lado, ¿cierto? En segundo, el invitado tenía razón en algo, y es que históricamente la población ha tenido una desconfianza muy grande frente al Estado. ¿Por qué? Pues durante los años de la hegemonía paramilitar, pues vieron, los habitantes veían cómo el comandante de policía del municipio X o Y pues iba a visitar al comandante paramilitar o tenía casi que pactado una ley del silencio con los comandantes paramilitares de la época. Entonces la comunidad dice que esa situación poco o nada ha cambiado. Cierto, esas son las denuncias que, por ejemplo, yo como periodista cuando visito la región, son las denuncias que recibo, que esa connivencia entre la fuerza pública y estas estructuras pues no ha cambiado, y no miente, digamos, no faltan a la verdad las comunidades, porque si usted revisa el número de capturas de miembros de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño, es un número alto. Yo ahora no tengo la cifra, pero sí sé que en los últimos años han sido capturados muchos integrantes de la Policía Nacional por nexos con estas estructuras, llámese Clan del Golfo, llámese Caparrapos, en fin. Entonces hay un nivel de desconfianza muy fuerte con las autoridades locales, con la fuerza. Ah, bueno, y un paréntesis antes de que se me olvide. Entre noviembre y febrero fueron capturados un alcalde, dos concejales y dos funcionarios públicos por nexos, por presuntos nexos con estas estructuras armadas. Hoy están siendo investigados por sus presuntos nexos con estas estructuras armadas. Entonces, eso da cuenta, primero, del nivel de infiltración de infiltración que han tenido esas estructuras con el Estado, que viene incluso desde la época del paramilitarismo, que logró transformar radicalmente las relaciones de poder en el territorio. Comúnmente la gente en el territorio, allá en Bajo Cauca, en un municipio como Cáceres, como Tarazá, como Caucasia, la gente te dice, no, aquí no mandaba la alcaldía, aquí mandaba Cucubanoy o mandaba Macaco. Hoy te dicen lo mismo, aquí no manda la alcaldía, aquí no manda la policía, mandan los grupos armados ilegales. Entonces, digamos, la respuesta militar es necesaria, pero no debe quedarse solo ahí, sino que debe haber un gran esfuerzo del Estado colombiano, primero por transformar esas relaciones de poder y que la gente vuelva a creer en la institucionalidad, que la gente vuelva a tenerle confianza a sus instituciones, a sus funcionarios, y que realmente haya el copamiento, no sea solamente militar, sino también social, que llegue con infraestructura, que llegue con las obras de mejoramiento de carreteras, de puestos de salud, porque quien creyera, a la gente eso le dice mucho, y la gente realmente en las veredas pide cosas sencillas, un puesto de salud, un enfermero, un médico que sea capaz de, por ejemplo, de curar o de atender a una mujer en su estado de parto, porque hay veredas donde no hay un médico, donde, por ejemplo, una mujer va a dar a luz y tiene que salir 5 o 6 horas en una carretera en pésimas condiciones al centro de salud más cercano. Entonces, son esas cosas las que pide la comunidad para las comunidades campesinas asentadas en esos territorios tan lejanos. Algo tan sencillo como instalar un puesto de salud es ver que el Estado sí está con ellos. Entonces, la respuesta del Estado debería ir mucho más allá de lo militar. Ricardo, lamentablemente ya vamos llegando al final de esta edición de Contexto Radio. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarle, bueno, ¿qué podríamos esperar a futuro, bueno, en caso de seguir el estado actual de las cosas? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja porque, digamos, si la situación no se transforma, es decir, si no hay un mejoramiento en las condiciones de seguridad en el Bajo Cauca, pues vamos a estar abocados a una crisis humanitaria un poco más grande de la que se vivió. La Defensoría y otras instituciones, la gobernación entre ellas, han anunciado que ya los desplazados comenzaron su retorno a las veredas. Pero, como te digo, si no hay una respuesta oportuna, si no hay una respuesta efectiva, no solo desde lo militar, sino también desde lo social, pues es probable que estos desplazamientos se vuelvan a repetir dentro de 1, 2 o 3 meses. Y no solamente en Cáceres, también se pueden repetir en Caucasia. El fin de semana fue asesinado un líder indígena en Caucasia que tiene a las comunidades de una vereda llamada Tigre 1 y Tigre 2, que es mayoritariamente población Zenú, en alto riesgo de desplazamiento forzado. Lo mismo pasa en Tarazá, la misma tensión hay en Cáceres, es decir, la misma tensión hay en Nechí, perdón. Entonces, si no hay una atención oportuna y efectiva, repito, estas situaciones se nos pueden volver a presentar en 1, 2 o 3 meses, y eso sería muy delicado porque, por una razón fundamental, es que todos esos territorios, todos esos municipios van a ser objeto de intervención por parte de un programa llamado Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, que surgieron a la luz del acuerdo de paz con las FARC y que implican, primero, una gran intervención en materia de pequeña infraestructura comunitaria, de mejoramiento de vías, construcción de colegios, mejoramiento de centros de salud, que implica una gran inversión en recursos públicos. Yo no quiero imaginar el escenario de una intervención de tal magnitud en un escenario donde la conflictividad es tan alta. Eso obviamente pues va a retrasar muchos planes y planes de desarrollo y planes de mejoramiento de las condiciones que las comunidades hace años, hace décadas están pidiendo. Entonces, esperemos que las condiciones cambien para que estos programas, que en el papel suenan muy bonitos, que esperamos que en la práctica sean igual de bonitos como suenan, para que por fin el Bajo Cauca pueda tener una transformación real. En esta edición de Contexto Radio nos acompañó Ricardo Cruz, él es periodista del portal especializado en conflicto armado verdadabierta.com. A usted, Ricardo, entonces, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, a ustedes por esta invitación y, bueno, un saludo especial a todos los oyentes. Llegamos entonces al final de esta edición de Contexto Radio. Se despide de ustedes Jacobo Betancourt y recuerde que si quiere mantenerse al tanto de todos los contenidos y actualizaciones del periódico Contexto, puede encontrarnos en Facebook como Periódico Contexto UPB. Muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos a estar muy atentos a la próxima emisión de Contexto Radio, Periodismo en Profundidad.